La gente de los medios habla de la ley de medios. Bueno, la Argentina necesita una nueva ley de medios, esto es indiscutible. La ley de medios que se está discutiendo hoy tiene muchas cosas muy buenas, pero tiene algunas malas que son muy malas y que ponen en riesgo muchas de esas cosas buenas. Junto con todo esto, por supuesto, ha habido un procedimiento poco claro, lleno de sospechas, estos cambios de último momento de senadores que decían que iban a votar por el no y lo harán por el sí, que lamentablemente le quitan a esta ley el ámbito de discusión seria, de debate profundo y de acuerdos que seguramente se podrían haber llegado de no responder esto fundamentalmente a un deseo del Poder Ejecutivo, a un deseo del matrimonio Kirchner de tener un dominio sobre buena parte de los medios, creyendo equivocadamente, como lo demuestra la historia, que con esto se ganan elecciones. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.